en distintos tipos, pero va a ser Luz. bastante, un buen avance, la verdad. Abogada, habrá que entonces estar atentos a estas novedades con el arraigo social. Para finalizar, ¿qué debe tener en cuenta la persona que va a iniciar este trámite? ¿Se aconseja que lo inicie al comenzar este año o, si es posible, después de que entre en vigor este nuevo reglamento de extranjería? Aquí vamos a tener que plantearnos si somos solicitantes de protección internacional o no, si estoy a punto de cumplir los 3 años y, por ejemplo, no me pueden facilitar el contrato de 40 horas, pero sí de 20, entonces esperaríamos al 20 de mayo. Si somos solicitantes de protección internacional, hay que valorar si podemos hacerlo ya, porque ya sabemos que el futuro para ellos es bastante incierto. Entonces, cada situación es distinta, tendremos que estudiar cada caso, porque no podemos compararnos, es que mi amigo, mi vecino, mi hermano lo ha hecho, porque cada uno es independiente y tendremos que valorar sus circunstancias personales. Ya ahí pues se necesitaría de una orientación particular de su parte o de profesionales. En su caso, Luz, Exactamente. vamos a recordar la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook y en Instagram, dos cápsulas jurídicas, y mi número de móvil 658-969-614. Y si quieren una cita presencial, cita previa, por favor, pueden llamarnos, escribirnos por WhatsApp. Y estamos ubicados en la calle San Ignacio de Loyola, Entresuelo, Valencia Capital. Entresuelo, calle San Ignacio de Loyola, número 3, ¿no? Número 21. 21, perdón, 21. Correcto. 21, 21. Caminé un poquito pues, más allá de Gran Vía, Fernando el Católico, esto en Correcto. Valencia. De todas formas, hay personas que nos siguen, Luz, desde otras ciudades de España, como viene siendo habitual, pero que sepan Con que vía telefónica perfectamente también le pueden tanto atender. videollamadas, llamadas por videollamadas, sin ningún problema las atendemos. Luz, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Aquí Jorge y a todos los oyentes, buen día. Hasta luego. La abogada Luz Piedrahíta, aquí en el Café Mañanero, hoy abordando el arraigo social. Avanzamos, ya está listo Carlos Angulo, por aquí nos traen rápidamente, atención, a esta hora, las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se habla? Lo más comentado, Jorge, tenemos el nombre de Álvaro Fernández de Heredia, quien Óscar Puente ha nombrado como el nuevo presidente de Renfe. Se trata así uno de los anuncios que está siendo parte de lo más comentado a esta hora debido al bajo desempeño que tienen los ferrocarriles españoles y la red ferroviaria pública que Renfe ha sido criticada durante tantos años. Esperan si este nuevo cambio será un indicador sobre algún tipo de avance para los próximos meses. Entre otras de las tendencias tenemos por supuesto el hashtag Andy y Lucas en el Hormiguero, el anuncio de la gira de despedida del reconocido dueto español que tocará distintas ciudades españolas a lo largo de este 2025, de igual forma que nombres como el de Brad Pitt forman parte de lo más comentado. Pues se dio a conocer una noticia en la cual una mujer francesa se divorció de su marido millonario y luego fue estafada por 850 mil dólares por un falso Brad Pitt. El estafador había utilizado fotos generadas por inteligencia artificial, afirmando que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer y que no podía acceder a su dinero debido al divorcio. Ella se dio cuenta de la verdad al ver que el verdadero Brad Pitt se encontraba junto a su pareja actual en las noticias promocionando nuevas películas. Entre otras de las tendencias del día, por supuesto, Corea del Sur forma parte de lo más comentado debido a lo que ya mencionábamos anteriormente de que las autoridades ya arrestaron finalmente al presidente Yoon Suk-yeol luego de haber intentado un autogolpe de Estado en el mes de diciembre, mientras que entre otros de los nombres, por supuesto, tenemos el de Donald Trump y el nombre de Hamás e Israel sigue formando parte de las tendencias más comentadas a esta hora entre las principales redes sociales. Asesoría y Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Artistas latinos han unido fuerzas para apoyar a las víctimas de los devastadores incendios de Los Ángeles. Alejandro Fernández, Maná, Peso Pluma, Fuerza Regida y Chiquis están marcando la diferencia con donaciones y acciones solidarias. El Potrillo expresó su amor por LA, diciendo: "Es momento de regresar lo que esta magnífica ciudad nos ha dado". Donó al Departamento de Bomberos y al Wildfire Relief Fund. Maná, desde México, llama a la comunidad latina a sumar esfuerzos, mientras Fuerza Regida alquiló un hotel para albergar a más de 50 familias desplazadas. Además, Además, Peso Pluma y Chiquis aportaron recursos y tiempo ayudando en refugios y con donaciones directas. Los Ángeles están en nuestros corazones. Un aplauso a estos artistas que están poniendo manos a la obra. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo. Más adelante estará con el cierre con noticias sobre Ryan Castro, que se ha convertido en la nueva figura de la música urbana. Aquí vamos dando cuenta de todo lo que pasa en el mundo de la música, el mundo del espectáculo en general, los imitadores también. Por aquí está llegando ya también Mireya, Mireya Company. Una mañana bastante fría en España. Pero bueno, aquí vamos a intentar calentarla un poco con música. Sí, sobre todo esa música que nos ha marcado a través de la historia. Es miércoles 15 de enero. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero. Ya por aquí está llegando Mireya Company. Mireya. Se nota que viene precisamente afectada por el frío. Sorteando el frío. Escuchan el Café Mañanero. Ya está con nosotros en Mireya Company. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, ya por aquí estamos viendo en pantalla a nuestro invitado Manu Rodríguez. Así es, Manu, grandísimo, esa voz, ¿cómo no iba a estar aquí? Ya la primera vez no pudo ser por los efectos de la dana y esta vez sí que sí. Para quien no lo conozca, Manu Rodríguez tiene una voz, ¿cómo la diríamos? Prodigiosa, espectacular, de aquí, de la terreta, de esta tierra valenciana. Es el gran imitador de Nino Bravo y hoy está aquí con nosotros. Muy buenos días, Manu. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Manu, encantadísimos como siempre de tenerte y de que nos cuentes. ¿Cómo has llegado a la música, Manu? Bueno, pues yo llegué a la música a la temprana edad de los 10 años aproximadamente. Empecé a cantar desde muy pequeñito, ¿vale? Con las viejas cintas que mi padre compraba en las gasolineras. Y bueno, pues ahí había de todo. Había desde Camilo VI, Nino Bravo, Enrique Llana. Bueno, había mucha variedad y con eso pues uno, digamos que practicaba y quería ser cantante. Y a día de hoy, pues ya con unos 46 añitos, pues aquí seguimos dando guerra. Así que esos casetes, como los diríamos, de las gasolineras, fueron los que a ti te inspiraron, ¿no? Todos esos cantantes clásicos que podríamos llamar ahora. Correcto. Y además también el buen gusto quizás de mis padres, ¿no? Bueno, creo que el buen gusto de los padres en general, lo que escuchan buena música y escuchan buenos artistas de aquella época, también hicieron que bueno, pues que esa pasión de alguna manera me la traspasaran a mí. Y qué te puedo decir de esos ídolos como Camilo VI, Nino Bravo y tantos otros que nos dejaron recuerdos y canciones inolvidables. Entonces, pues bueno, de alguna manera ese magnetismo musical me atrapó. Nosotros te conocimos ya por el programa de Tu Cara No Me Suena todavía, que se retransmitió en Antena 3 hace más o menos 7-8 años, si no recuerdo mal, porque además me acuerdo que precisamente eran mis inicios en radio y te va a sonar con el locutor con el que estaba. Yo estaba por aquel entonces apoyándote con Vicente Cases. Así que, claro que sí, mi querido cuñado, por así decirlo. Pues así es, yo era de las que te apoyaba muchísimo desde su programa. Pero antes del programa, Manu, ¿tú ya te habías subido a los escenarios? Sí, por supuesto, mi trayectoria es muy larga. Yo he estado desde orquestas de verbena que recorre toda España, musicales, todo tipo de eventos, conciertos en salas. En fin, he hecho prácticamente de todo, pero realmente donde más me he sentido identificado es de alguna manera en mi carrera en solitario, ¿no? Los tributos que yo realizo en solitario. ¿Qué supuso para ti participar, por ejemplo, en este programa donde ya te reconoció ya tanto, ya no solo la audiencia española, sino que también traspasaste fronteras? ¿Qué supuso para ti? Pues para mí fue la culminación de algo que yo necesitaba también, ¿no? Yo necesitaba de alguna manera decirle al mundo, oye, aquí hay una persona que sin querer ser ni bravo ni querer, por supuesto, usurpar la identidad y la voz que es imposible de usurpar, porque además para mí Nino Bravo es un ídolo consagrado al cual respeto, quiero y admiro, pero sí que quería de alguna manera dar luz a una voz que de alguna manera evocaba a Nino Bravo, ¿no? Una voz que necesitaba ser escuchada y ese programa me dio la oportunidad de que la gente escuchara a alguien similar, a alguien que realmente tenía un timbre parecido a Nino Bravo, que nunca igual, por supuesto, pero sí que de alguna manera recordaba, que es lo que yo transmito en mis conciertos, ¿no? Que la gente de alguna manera diga, wow. O sea, no es Nino Bravo, por supuesto que jamás podemos suplantar a lo que es imposible de suplantar o imitar, pero me trae un recuerdo tan bonito que parece que estoy escuchando a Nino Bravo, y eso es lo que yo siempre he pretendido. Bueno, estamos en unos días muy especiales porque se ha estado conmemorando el 50 aniversario del fallecimiento de Nino Bravo. Hemos visto muchos actos. Disculpa, Carlos, 51. Ya 51, bueno. Como te digo, el 50, estamos celebrando desde el 50, conmemorando. Recordando, mejor dicho, sí, a Nino Bravo, ese fenómeno de la música que emergió de estas tierras. Tú, precisamente, de estas tierras también. ¿Cuál es el mayor reto de hacer este show imitando a Nino Bravo? Es una buenísima pregunta, ¿no? Y yo creo que el reto más grande es el pasar de los años. Y os preguntáis por qué. Porque Nino Bravo no hay que olvidar que se nos fue con 28 años. Se nos fue con su voz intacta, su voz cristalina, con toda la juventud del mundo. Y los que hemos seguido cantando sus canciones, en mi caso yo que llevo toda la vida cantándolas, realmente cuesta mucho mantener ese nivel. Yo intento en mis tributos a Nino respetar la esencia, respetar la tonalidad de las canciones, no alterarla. Y eso, mantener ese ritmo y mantener esa tesitura, es difícil. Porque por lo general todos los artistas, todo, y es algo natural, con el pasar de los años todos vamos perdiendo capacidad vocal y vamos perdiendo registro. Entonces, a día de hoy sigo respetando dichas tesituras y sigo respetando toda la esencia. Pero lo más difícil es continuar, que pasen los años y mantener tipo e intentar hacer ese tributo a Nino, pues, de la mayor fidelidad posible. Y eso es lo más complicado, el pasar de los años, diría yo. El catálogo que nos dejó Nino Bravo, sin duda alguna, parte importante, fundamental del patrimonio musical de España, yo diría de la música universal. Manu, por cierto, Nino Bravo, la verdad es que tiene muchos seguidores al otro lado del Atlántico, es decir, en América Latina. Quisiera saber cómo te han recibido también del otro lado del Atlántico. Bueno, yo a través de mi canal de YouTube, la verdad es que tengo constantes comentarios, ¿no? Normalmente pues diarios o semanales, de Chile, de Argentina, de Cuba, de Venezuela, de muchísimos países latinoamericanos, y es maravilloso el poder comprobar que bueno, que la gente te sigue a través de las redes, a través de Facebook, a través de Instagram, de YouTube, y que además mucha gente vio ese programa, no sé cómo, no sé si lo vieron a través de algún canal satélite, pero sí que vieron Tu cara no sé todavía, entonces sí que lo vieron, lo pudieron ver. Y bueno, pues la verdad es que es fascinante, ¿no? Cómo las redes y la televisión atraviesan fronteras y uno es conocido por tierras latinoamericanas. ¿Y cuál es la canción que más te gusta de Nino Bravo? Es muy difícil elegir, pero para mí es muy especial Noelia. Noelia y Libre son dos canciones muy especiales, porque Noelia y Libre fueron canciones que a mí me abrieron paso, ¿no? Por así decirlo, en muchos concursos. En concreto, el casting de Tu cara me suena todavía, el casting que yo hice fue con Noelia. Y luego con Libre he ganado muchos concursos en mis inicios. Entonces, Libre y Noelia son dos canciones que son muy especiales. Y luego Un beso en la flor, que es la que da nombre al tributo. Fíjate, Manu, yo pensaba que ibas a decir Mi tierra, con la que llegaste a la final, porque ahí todos los valencianos que estuvimos apoyándote también, pero lo sentimos. Pero es que con esta pregunta comprometemos a pobre Manu. Fíjate. Que me imagino que todas las canciones le serán especiales. Mi tierra también es muy especial. De hecho, De hecho, ahora en el tributo justamente hacemos un, bueno, he construido un homenaje en un vídeo muy bonito dedicado a esos grandes voluntarios que nos ayudaron tanto con la tragedia de la Dana. Y es muy bonito pues evocar esa canción junto a ese mensaje de agradecimiento a los voluntarios. Claro, es que hay que recordar que tú eres precisamente de Catarroja, uno de los pueblos que se vio afectado por la Dana. Sí, además de la zona cero, de la zona más profunda y la que más tocada. Yo vivo justamente detrás de la Rambleta y bueno, pues fue catastrófico lo que pasó aquí. Así que te voy a contar que no habíamos hablado anteriormente. Sí, la verdad es que sí, muchísimo ánimo, Manu, porque la verdad es que habéis salido hacia adelante. Yo he estado contigo hablando muchas veces por teléfono y la verdad es que ha sido todo de superación, pero de todo se sale. Por cierto, Manu, aparte de Nino Bravo, ¿a qué otros cantantes les rindes tributo? Bueno, en la actualidad yo hago todo tipo de canciones. Cuando hago un concierto, por ejemplo, donde me quieren recordar a grandes artistas españoles, puedo recordar a Camilo Sesto, a Nino Bravo, a Julio Iglesias, a Miguel Ríos, a Dani Daniel, a Juan Camacho, a Juan Bao. En definitiva, artistas españoles. Aunque también hay una canción que siempre llevo como regalo especial al público, siempre que es muy agradecido, que lo suele ser siempre y queda muy satisfecho. Y siempre viene otra, hay una canción que yo siempre llevo por digamos, como regalo, ¿no? Es una canción que llevo como por bandera y es el Nessun Dorma de Turandot Puccini, que es una ópera fantástica. Y esa también es una parte de mi repertorio, ¿no? La canción, digamos, un poco también lírica, por así decirlo. Así que toco muchos palos. Cuando Nino Bravo murió, la verdad, como bien lo decías, muy joven, pero alcanzó a dejar un repertorio impresionante que se mantiene vigente por estos días. Es decir, son muchas las generaciones que hemos disfrutado de su música. Hablamos de un artista contemporáneo con, bueno, grandes figuras internacionales. No voy a mencionarlas, pero sí me gustaría saber, Manu, en tu opinión, ¿dónde estaría Nino Bravo en la historia de la música de haber continuado, de no haber sufrido ese fatídico accidente, de no haberse ido tan temprano, ¿no? Bueno, es la pregunta que muchos nos hacemos y bueno, puede haber muchas respuestas. Puede estar la respuesta mala y la respuesta buena, pero yo me inclino más a la respuesta buena, a la respuesta que sin duda yo creo que el destino de Nino Bravo no hubiera sido quedar en el olvido con el paso del tiempo y ser un artista más. Yo creo que se hubiera consagrado como Julio Iglesias, un artista español que hubiera, sin lugar a dudas, hubiera traspasado fronteras, hubiera hecho muchísimas canciones, muchísimas versiones de otros artistas, porque de hecho Nino Bravo ya hizo varias versiones en sus canciones, las que pudo hacer. Hizo varias versiones, aparte de las que las compusieron. Él hizo, por ejemplo, Mi querida mamá. Mi querida mamá es una versión de Tom Jones. O sea que Nino Bravo ya estaba versioneando temas de artistas internacionales. Con lo cual yo creo que Nino Bravo hubiera alcanzado una cúspide artística, vamos, totalmente absoluta. Con el paso de los años hubiera sido un grande, pues a la altura de Julio Iglesias o Rafael. Y con mi permiso, con vuestro permiso, quiero decir que yo creo que Nino hubiera estado muy por encima de Julio Iglesias y de Rafael. Y es más, creo que Julio Iglesias, cuando Nino Bravo falleció, lo dijo de una manera muy cariñosa, pero dijo qué lástima que la muerte de este hombre haya sido mi salida a la fama, como diciendo, si Nino Bravo no hubiera fallecido, yo hubiera quedado quizás un poquito más rezagado. Sí, pienso que Nino Bravo estaría, aunque alcanzó la inmortalidad con lo que hizo, perfectamente habría quedado ahí al nivel de Michael Jackson, yo qué sé, Freddie Mercury. Totalmente. ¿Por qué no? En el registro de la música española, por encima de Julio Iglesias. De verdad, Manu, haces mucho con este tributo que le rindes al gran ídolo de por siempre de Valencia, de España, de Iberoamérica, porque le cantó a América. Ahí queda esa canción. Y incluso hasta la canción Mi Tierra, que podemos concebirla como local, vale para cualquier parte. Sí. Correcto. Sí, sí. Una visión extraordinaria. Mi tierra la cantó en el Festival de Río de Janeiro de 1972. Es una canción que presentó el Festival de Río de Janeiro, que quedó a segunda. Bueno, se quedó en segunda posición por un tema muy injusto de los jueces, pero es una canción que ya cantó en Río de Janeiro. Bueno, hay canciones que no necesitan ganar un concurso, para claro triunfar. No. De verdad, Manu. Y cuéntanos, ¿qué hay en tu agenda? Porque mucha gente se estará preguntando, ¿y dónde vamos a ver este hombre? Bueno, pues en mi agenda actualmente ya tengo fechas. El año pasado arrancamos el año con actuaciones. Hice un total de 48 conciertos. Este año, pues la cosa se presenta más o menos igual. La cifra que suelo hacer anualmente son entre 40 y 50 conciertos, básicamente. Y bueno, pues en mis redes sociales, Manu Rodríguez, página oficial en Instagram, y Manu Rodríguez en Facebook, me pueden localizar, y ahí suelo poner todos los conciertos que voy a realizar durante todo el año, que son desde tributos en Nino Bravo, a tributos a Camilo VI, conciertos de todo tipo, en fin. Y además, como no sé si os sabréis, aparte del formato que hago en solitario, donde canto obviamente con música enlatada, como suelen decir, también hago este formato de Nino Bravo con los Superson, los músicos originales de Nino Bravo, y también lo hacemos con Mada Sinfónica. O sea que los formatos son varios y bueno, pues la verdad que no me puedo quejar, tengo bastante trabajo, la verdad. Manu, ¿has tenido la oportunidad de visitar países de América Latina con este repertorio? Yo estuve en Colombia, pero estuve en una gira promocional. Pero tengo intención de volver. Lo que pasa es que para volver ya sabes que estas cosas tienen que estar muy bien amarradas, pero hay una proyección ahí de viajar a Latinoamérica para hacer algo, ya de manera un poco más seria. Pues aquí, Manu, te vamos a dar la plataforma para que llegues. Ahora sí que sí vas a dar el salto. Por cierto, acuérdate, Manu, el día 22 de febrero que tenemos concierto en la Sala Turum de Valencia a partir de las 7 de la tarde, ese tardeo donde ya está todo el mundo invitado para que vaya, que en breve ya sale la preventa. Muy bien, estupendo. Así que ya sabéis, aquí en Valencia, en la Avenida Cortes Valencianas, en la Sala Tulum, una sala maravillosa y preciosa que siempre nos acoge súper bien, podremos ver en vivo y en directo ese vozarrón que tiene Manu Rodríguez. Bueno, perdón, mire, ya creo que igual no confuso, yo no voy a actuar en ninguna sala, creo que ha habido un error. Yo no voy a actuar en ninguna sala en febrero, Revisa bien. Revisa, Manu, revisa. Revisa bien. Revisa bien. Pendiente de correr. Después hablamos. Bueno. Escucha, igual me han contratado y no lo sé, Sí, igual. Vale, ahora después hablamos, tú no sufras. Pero yo ya lo adelanto. Vale. Luego lo hablamos. Estas cosas pasan. A veces pasa eso, que me contratan y no lo sé, Yo me entero porque lo hacen antes de decírmelo. Tú no sufras. Tú ahora después revisamos los WhatsApps y ya te enterarás de todo. Pero bueno, esa fecha está. La podemos aplazar, pero esa fecha en principio está. Volveremos a dar más información. Oye, que tampoco pasa nada. Pues Manu, pues muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros y tenemos muchísimas ganas de verte en directo. Tengo un placer veros y que me escuchéis también. Manu, antes de finalizar, por favor, redes sociales donde te podamos seguir. Redes sociales, en Manu Rodríguez, página oficial en Facebook, y Manu Rodríguez, página oficial en Instagram. Ahí me podéis localizar y también en mi canal de YouTube, Manu Rodríguez. Manu, muchas gracias. Manu Rodríguez, Nino Bravo, no os preocupéis, me vais a encontrar. Fantástico. Bueno, felicitarte por el talento que tienes, por la voz, por el show que estás haciendo, por la forma como estás triunfando. Vemos un futuro promisorio en tu carrera porque estás muy joven. Y bueno, un abrazo muy fuerte, muchos éxitos. Un abrazo para vosotros, un placer, y un abrazo a todos vuestros oyentes. Gracias. Manu Rodríguez, otro talento de la música española que hace un tributo a Nino Bravo, uno de los grandes de la historia musical de este país, en que traspasó fronteras, dejó huellas. Ahí están sus canciones: Noelia, América, Mi Tierra, Libre. El repertorio es largo, Mireia. Sí, la verdad es que sí, me has dicho unas de las más importantes, aunque quedan muchísimas, y todo esto sí que se puede ver en las actuaciones en vivo y en directo de... Es que es casi Nino Bravo, ¿qué le vamos a hacer? Esa voz nos evoca, y si no lo viéramos, diríamos que es el reencarnado. Gran talento. Manu Rodríguez, y ya está intentando también incluso traspasar fronteras. Es que al otro lado del Atlántico sigue mucho a Nino Bravo, incluso ha servido de banda sonora de telenovelas, y, en fin, decir que es un repertorio vigente todavía. Los mejores momentos de la balada. en español. Pues bien, hoy hemos podido escuchar entonces de la voz de Manu Rodríguez el homenaje, los homenajes que se vienen haciendo a la memoria de Nino Bravo con estos tributos que emergen desde aquí, de la tierra que los le vio nacer. Así es. Mireya, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y ya la semana que viene, bueno, la semana que viene no, que es día 22. Sí. Es fiesta. Sí. Así bien. Que hasta cuando toque. Cuando toque, oh, eso es. Mireya compañía, aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estará Carlos Angulo con el personaje del día. Seguimos disfrutando la actualidad. Bing Bong, esa es la canción que se ha venido bailando en este arranque del año. Y qué manera de empezar, con buen ritmo, una coreografía espectacular. Yailin, la más viral. Bing Bong, así estamos empezando 2025. Un éxito con mucha fuerza. Que suena precisamente aquí en Latinos FM. La programación latina, la música urbana, una vez más, ubicándose en los primeros lugares con protagonistas como Yailin, la más viral. Este promete ser un año espectacular para la artista dominicana. Mi maldita hermana. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Fin del espacio publicitario. En el Café Mañanero, el personaje del día. Los segmentos en el Café Mañanero, llega el personaje del día, que es uno de los clásicos de este programa. Carlos Angulo. El personaje del día se trata de Kate Middleton, quien anunció visitó justamente el hospital en el que fue tratada, confirmando también que el cáncer que sufría ya se encuentra en remisión tras finalizar su tratamiento de quimioterapia. La princesa de Gales visitó el centro y realizó este comunicado menos de un año después de haber revelado públicamente su diagnóstico. La esposa del príncipe William, que este mismo martes visitó por sorpresa el hospital en el que recibió el tratamiento en la ciudad de Londres, compartió a través de sus redes sociales este anuncio, compartiendo a su vez su alivio por este avance dentro de su recuperación, ya que lleva tiempo adaptarse de acuerdo con ella a su nueva vida y su nueva normalidad. Salud entonces a la princesa de Gales. Princesa de Gales. La casa real británica, de las más populares del mundo, ¿no? Sí. Probablemente. Avanzamos en el Café Mañanero repasando la actualidad, pero también compartiendo mensajes muy importantes. Atención, en Valencia podemos encontrar ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Todo esto en un solo lugar. Tropicalísima, el placer de la fruta, Avenida Reino de Valencia número 73. Arrancando el año con mucho sabor. Tropicalísima, el placer de la fruta. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Que aquí estamos en el Café Mañanero para continuar también dando cuenta de lo que pasa en el maravilloso mundo de la música. Creo que nos trae algo por aquí Nicky Cuervo, que tiene que ver con la música urbana. Sí, música urbana y los deportes, los artistas que no solamente se quedan en los escenarios de conciertos, sino que también pasan la raya a el mundo del deporte. Artistas latinos han unido fuerzas para apoyar a las víctimas de los devastadores incendios de Los Ángeles. Alejandro Fernández, Maná, Peso Pluma, Fuerza Régida y Chiquis están marcando la diferencia con donaciones y acciones solidarias. El Potrillo expresó su amor por L.A., diciendo: "Es momento de regresar lo que esta magnífica ciudad nos ha dado". Donó al Departamento de Bomberos y al Wildfire Relief Fund. Maná, desde México, llama a la comunidad latina a sumar esfuerzos, mientras Fuerza Régida alquiló un hotel para albergar a más de 50 familias desplazadas. Además, Peso Pluma y Chiquis aportaron recursos y tiempo ayudando en refugios y con donaciones directas. Los Ángeles están en nuestros corazones. Un aplauso a estos artistas que están poniendo manos a la obra. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Recientemente escuchamos noticias provenientes desde Colombia que hablan de la incursión de Carlos Vives en un equipo de fútbol profesional, es decir, invirtiendo en un equipo de fútbol, tengo entendido que es el Fortaleza y no el Unión Magdalena, que es el equipo que lleva en su corazón, el equipo de su tierra natal. Deportistas que le apuestan, perdón, artistas que le apuestan al deporte. El deporte y la música están estrechamente relacionados. Carlos Angulo, con frecuencia vemos a artistas disfrutando de los espectáculos, animando a los jugadores también, son fanáticos de los equipos. Y hay momentos donde se encuentran, se convierte en un solo espectáculo el deporte y la música. También es verdad. Sí, es el caso de la Super Bowl de los Estados Unidos, que es muy común justamente, la final del fútbol americano cada año. Bueno, pues de allí que muchos deportistas decidan también estar presentes en los eventos musicales, en los conciertos, con frecuencia se les ve. Sí, y también cuando son grandes ciudades o grandes equipos, es también muy común que cuando el artista visita su sede, por así decirlo, por supuesto que van a ir a disfrutar y apoyar como cualquier otro tipo de fanático. Es decir, el deporte y la música va y viene. Están estrechamente relacionados. De allí que no nos extrañen que algunos cantantes de reggaetón, o en este caso, mejor dicho, Ryan Castro, esté apostando por un equipo de baloncesto. Nicky Cuervo nos trae la historia. Ryan Castro, el skinny de Medellín, acaba de hacer historia al convertirse en el primer artista colombiano en invertir en un equipo de baloncesto profesional. A través de su empresa AWU Team, adquirió una participación en el Paisa Basketball Club, el equipo que representa a su ciudad natal, Medellín, y que debuta en la prestigiosa Basketball Champions League Américas. Dijo Castro emocionado: "Esto no solo es un negocio, es inspirar a los jóvenes. Ellos tienen sueños en el deporte, como yo los tuve en la música. Quiero motivarlos a seguir adelante". Además, hoy lanza su nuevo sencillo Por el Putas junto a Chris R. Promete que su faceta como empresario seguirá apoyando la cultura y el deporte. Ryan Castro es el MVP del momento. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, con las noticias del mundo del espectáculo. Ryan Castro. Hemos visto a Ryan Castro. ¿Este es el novio de Karol G? ¿Carlo? No. No. ¿Cómo se llama? Fate es el novio de Karol G. Ah, Fate. No, Fate. Es que me confunde. Esta es una nueva generación de intérpretes de la música urbana, pero pertenece al contemporáneo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Forma parte de esta nueva generación que justamente son los representantes de la música de Colombia en el mundo actualmente y que, como bien él dice, están en el ojo público. Muchos jóvenes los están viendo y, por supuesto, les llama la atención las acciones que realizan y, por supuesto, si buscan algún tipo de interés en el deporte, es una manera de incentivar también a sus fanáticos. ¿Pero cree que les aporta, les suma, fortalece su carrera artística o no? Simplemente es una manera donde llevar lo que han ganado. Es una manera de invertir. Siempre se sabe que los artistas tienen que tener algún tipo de negocio para administrar justamente sus finanzas. Y me parece una forma creativa de poder aprovechar, y más si aún eres fanático del deporte. Muy bien, vamos precisamente a los deportes aquí en el Café Mañanero. Llega la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes, repaso de la actualidad deportiva en Latinos FM, especialmente en este espacio, el Café Mañanero. Latino Deportes, con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, así como una cuenta bancaria, incluso con el pasaporte. Simplemente necesita estar empadronado en España o en cualquier país de Europa. Con Íqualo puede enviar dinero, además acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo. Pues bien, vamos con la información deportiva. Encontramos Copa del Rey. El Valencia logró una victoria que le costó más de la cuenta con un equipo de tercera división. Hombre, las cosas no están para tirar cohetes. Hay que sufrir en estos tiempos para lograr una victoria, sea con quien sea. Impresionante cómo está difícil la cosa, Carlos Angulo. Y eso que ya empezaron el estadio, la reconstrucción, o mejor dicho, retomaron la construcción del nuevo estadio Mestalla. Sí. Sí. Es una de las buenas noticias en el deporte, en la ciudad donde originamos este espacio. Y es que estuvo a punto, ya pensábamos que ese estadio se iba a quedar así y habría sido una auténtica pena, ¿no? La verdad que sí. Sí, que un estadio tan grande, capacidad para 70.000 personas, dicen, ¿no? Sí, que recordemos también lleva unos 10 años en obra detenida debido a distintos problemas a niveles financieros y de administración, por lo cual se espera de verdad que esta vez sea positivo para el equipo. No, ya empezaron las obras, ¿eh? Ojalá que no se vuelvan a parar. Esperemos que no. Pues bien, vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene la crónica de un triunfo del Valencia en la Copa del Rey. En la Copa del Rey. Y anoche arrancaron los octavos de final de la Copa del Rey, con tremendo partidazo entre el Ourense y el Valencia Club de Fútbol. Un Valencia que pudo reivindicarse ante su afición y sacó un buen resultado, 0-2 a favor. Y ya está en los cuartos de final. El Almería se enfrenta al Leganés a las 7:30 en el día de hoy. A las 7:30 también el Pontevedra recibe al Getafe. Y a las 9 de la noche el Barcelona, que viene de ganar la Supercopa de España y con el orgullo muy alto, recibe al Betis en Montjuïc. El Elche recibe al Atlético Madrid a las 9:30 y ya para el jueves el Athletic de Bilbao recibe a los Osasuna, la Real Sociedad al Rayo Vallecano, 7:30 ambos partidos, y se cierran estos octavos de final con el Real Madrid recibiendo al Celta de Vigo a las 9:30 de la noche. Y es que esperamos ver crujientes encuentros en estos octavos de final de la Copa del Rey. Y del fútbol español pasamos al fútbol inglés. El Liverpool se mantiene al frente de la tabla. Y eso que empató, eso sí, empató con el segundo, ¿no? En condición de visitante. Muchos podrían decir, bueno, pero es que se trata de Liverpool, debió ganar. ¿No? Pero las cosas no siempre se puede ganar, ¿no? Y ahí ya viene precisamente Adolfo Jiménez del Río con la crónica de lo que está haciendo esta fecha en la Premier League. Y si el fútbol español tiene emociones con la Copa del Rey esta semana, la Premier League no se queda atrás. Y es que recordemos que el fútbol inglés no para nunca durante todo el año. Y el día de ayer arrancó la jornada 21 con tremendos resultados. Uno de ellos lo protagonizó nada menos que el Nottingham Forest, que logró sacarle un empate al Liverpool 1-1. Un Nottingham Forest que, eso sí, tuvo durante la mayor tiempo posible una victoria casi asegurada, pero ahí está presente el Liverpool con su capacidad goleadora y le logró empatar 1-1. El Manchester City, que iba ganando en el minuto 80, 0-2, no pudo mantener el marcador, y el Brentford le empató 2-2. Tremendo partidazo. El Chelsea también protagonizó otro tremendo partido y le empató al Bournemouth 2-2 cuando iba perdiendo 1-2 a falta de pocos minutos. El West Ham venció al Fulham 3-2, crujiente encuentro, y para hoy esperamos ver otros tremendos partidazos. Y es que recordemos que muchos buenos jugadores colombianos están precisamente en esta Premier League, entre ellos equipos como el Liverpool con Luis Díaz, el Aston Villa, que recordemos que tiene a uno de sus goleadores, bien es Durán, el Leicester City con el Crystal Palace protagonizarán tremendo encuentro donde Jefferson Lerma y Dani Muñoz darán todo para sacar un buen resultado. El Newcastle recibe al Wolves, el Arsenal al Tottenham, el Ipswich al Brighton el jueves y el Manchester United al Southampton ese día también. Gracias Adolfo Jiménez del Río, siempre pendientes de lo que pasa en la Premier League o donde quiera que haya espectáculo. Le costó al Liverpool conseguir el empate. Jugó Luis Díaz, la verdad que tuvo un partido discreto. Lo que pasa es que hay veces que hay partidos en que se enredan, se complican. Y atacó el Liverpool con todo, pero se cerró bien atrás el rival y no pudo pasar del empate. En todo caso, se mantiene al frente de la clasificación. Por lo menos evitó la derrota. Sumó un punto en condición de visitante con el segundo en la tabla. No está mal. Adolfo Jiménez del Río está pendiente de James Rodríguez, que ahora es una fiera, porque se fue a un equipo que se llama Leones. Leones, Carlos Angulo, así como lo oyes. Espero que no lo hayan tirado al pozo de los Leones, sino que él sea un león. Porque las últimas de James Rodríguez, la verdad es que no han sido nada buenas. Sino que se lo pregunten al Rayo Vallecano, donde pasó sin pena ni gloria. Yo diría con más pena que otra cosa. Seguramente. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer, James Rodríguez volvió a hacer noticia. Y es que el futbolista colombiano ha dado un paso más en su nueva etapa profesional al participar en su primer entrenamiento con el Club León de México. Y es que el mediocampista se presentó en el día de ayer en las instalaciones de la Esmeralda, donde tuvo la oportunidad de conocer a sus nuevos compañeros y comenzar a integrarse al equipo del Bajío. Y es que aunque su debut oficial en el terreno de juego aún no tiene fecha definida, este primer contacto marca el inicio de su adaptación al entorno de la fiera. Y es que James Rodríguez fue recibido con entusiasmo por los integrantes del equipo, incluidos los jugadores juveniles que comparten las instalaciones del club. Y durante su llegada, el colombiano se mostró accesible, posando para fotografías y saludando con abrazos a sus nuevos colegas. Además, aprovechó para saludar a Steven Mendoza y Edgar Guerra, los colombianos que por estos días entrenan con los Panza Verde. Yo no sé si esta es de las últimas noticias sobre James Rodríguez, Carlos Angulo, de esas últimas noticias que nos pueda compartir Adolfo Jiménez del Río, porque ya es prácticamente como cuando alguien se pierde en la distancia a Leones de México. Ahora mismo, Carlos, jugadores así que tengamos acá en Europa de México, después de Márquez en el Barcelona, no hemos vuelto. ¿Cómo que se llama? Charrito Hernández, ¿no? Era que sí, estuvo. Justamente, pero realmente la Liga Mexicana no es que exporta muchos jugadores a lo que son el resto de ligas, en la actualidad, por lo menos. Si bien se determina de que la Liga Mexicana cada vez está buscando tener mayor aceptación. Porque va a organizar el Mundial. Exactamente. País, ¿no? Entonces cada vez busca hacerse más llamativa, así como han hecho en los países de Medio Oriente. Así que ya esperemos a ver si justamente esto es lo que necesitaba James como impulso para poder empezar a nuevamente formar parte de ese ojo público. A mí me sorprende que escuchaba en la prensa colombiana que una de las razones por las que James Rodríguez decidió irse a la Liga Mexicana, de la que hace mucho rato no teníamos noticia. ¿Cuáles son los equipos más importantes de México? Porque bueno, de América Latina uno sabe mucho. Están los equipos de Brasil, Palmeiras, Mineiro. Bueno, la lista es larga. Flamengo. Nos vamos a los clásicos. River, Boca, Vélez, de Colombia, Atlético Nacional. América, de Paraguay, Olimpia, de Uruguay, Peñarol, Nacional, y así sucesivamente vamos encontrando equipos importantes en América Latina, pero de México, la verdad que... Pero el argumento era que va a jugar el Mundial de Clubes. Sí. Por favor, busquemos allí equipos que van a jugar el Mundial de Clubes. Es verdad que están los más grandes, como es el caso del Real Madrid, y el Atlético de Madrid. Tengo entendido que también el Barcelona. Sí, a esa fiesta van invitados. Sí, recordemos que van, pero de los cinco continentes. O sea, si vamos a los equipos tradicionales en México, por supuesto que el Cruz Azul sería el más conocido, junto con el Chivas, los Pumas, el Santos, el Pachuca recientemente. Pero si hablamos de los que van a participar en el próximo Mundial de Clubes, que tendrá lugar justamente este año, en el 2025, hablamos, los representantes europeos, que eran 12 cupos en total, están compuestos por el Real Madrid, el Manchester City, el Chelsea, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Inter de Milán, el Porto, el Atlético de Madrid, el Benfica, la Juventus y el Salzburgo. Mientras que por su parte, en Sudamérica, los países que irán a representar son el Palmeiras de Brasil, junto con Flamengo, Fluminense y Botafogo, junto con el River Plate y el Boca Juniors. Por parte de Asia, el Al Hilal, el Urawa Red Diamonds, el Al Ain y el Ulsan HD. Por la parte africana... Para, Carlos, ya de ahí sí nos perdemos. Eso nunca lo había escuchado mencionar, ¿no? Y justamente de Oceanía únicamente el Auckland City, mientras que si nos vamos en África está el White Casablanca, y de los países del norte de Centroamérica está el Monterrey, el León, el Pachucas y el Seattle Sounders, junto con el Inter de Miami como los representantes de los Estados Unidos. Digamos que tenemos dos caras de la moneda en este Mundial de Fútbol, Mundial de Clubes. Sí. Mundial de Clubes, que amplió el número de participantes. Por un lado, unos muy conocidos, los top, como es el caso del Real Madrid, el Atlético de Madrid, sí, y otros clubes europeos, y están unos en la zona media o ahí casi al nivel de los europeos, que son los de Sudamérica, pero sí, los de México o de por allá de Asia, la verdad, o de África. No teníamos noticias, ¿no? Entonces, depende dónde estés, ¿no? Sí, sí. Es importante el Mundial de Clubes. Puede ser un espejismo participar en ese Mundial de Clubes. Todavía por acá no se habla mucho de este evento. Bueno, como el Mundial de Fútbol, sí, el Mundial de Selecciones, que amplió su número de participantes, el Mundial de Clubes también, la FIFA queriendo hacer más dinero. Bueno, le deseamos mucha suerte a James Rodríguez, lo vamos perdiendo poco a poco de vista, pero es el ocaso de un jugador en franca decadencia. En todo caso, él dice que es una fiera, que ahora es un león. Bueno, vamos a ver cómo se mantiene. Que siga cosechando éxitos, o mejor dicho, que pare la racha de fracasos y vuelva a ser ese jugador importante que le vimos en el Mundial de Brasil en 2014. Claro. Y que ratificó en la primera temporada con Ancelotti en el Real Madrid. Alcanzó a hacer algo, o algunos chispazos en el Bayern Múnich y también en el Everton, pero desde entonces James Rodríguez, bueno, en la Copa América por ahí lo eligieron mejor jugador. Fue una elección un poco extraña, con más sabor a consolación que otra cosa. Pero ahí está, en los Leones. Muchos éxitos, James Rodríguez. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, hoy con la participación especial de Mireya Company, que nos trajo un tremendo invitado. Que tengan todos un resto de día muy feliz.